es evangelista, pero principalmente es una mujer de Dios. Con nosotros, Eva González de Martínez, para que aquel no se sienta mal. Gloria a Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. No hay un lugar más alto y más grande que estar a los pies del Señor. ¿A cuántos les gusta estar ahí? Aleluya. Si usted no ha descubierto lo hermoso, lo maravilloso que es estar a los pies del Señor, yo le invito, hermano. Usted va a disfrutar de la experiencia más sublime, más maravillosa que el ser humano pueda experimentar. No hay nada más hermoso que estar a los pies del Maestro. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos, agradecidos al Señor por este tiempo. Gracias, mi hermano, que nos da de estar aquí en su casa compartiendo con la iglesia, con los amados del Señor. Y en esta noche, para disfrutar de esta experiencia gloriosa que año tras año la iglesia se reúne para recordar, para reflexionar, para adentrarse en el misterio glorioso de la salvación. No hay una experiencia que el humano haya podido experimentar en la vida que la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo dijo: grande es este misterio, que Dios, se haya hecho hombre para salvar a la humanidad. Y en este tiempo nosotros, hermanos, más que nunca tenemos que acercarnos para tratar, con la mente finita que tenemos, de entender el sacrificio de Cristo para llevarnos de donde estábamos antes de conocerle a donde estamos ahora que le conocemos a Él. Bendito el Señor. Para Cristo venir, y nosotros tenemos, yo le decía a la iglesia hace unos días atrás, que nosotros tenemos que entender, que ver, que visualizar, sea en alas del Espíritu, sea porque el Señor nos ilumina, sea por el acto de la revelación del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que para Cristo venir y habitar entre los hombres, Él tuvo que descender del reino majestuoso donde Él estaba, en los cielos, rodeado de ángeles, de serafines, de querubines, de unas figuras celestiales y de una atmósfera completa y totalmente perfecta, santa, bella, que el ser humano jamás podrá pintar, jamás podrá describir. La belleza, la perfección que rodeaba al Señor en el reino de los cielos. Estamos hablando de Dios, estamos hablando del Dios trino, estamos hablando del Dios que no solamente es rico en sustancia, sino que es rico en poder, es rico en habilidad, es rico en autoridad. No hay nada que Dios no tenga la habilidad de hacer. No hay preguntas que Dios no tenga la capacidad de contestar, de responder o de saber. Estamos hablando del Dios omnipresente, el Dios que no hay sitio donde Él no pueda estar, porque Dios está en todo lugar. Está presente en cada lugar específico del universo. Puede observar lo que ocurre en todo lugar del universo. Y nuestra Tierra está ubicada en un sistema solar. Y ese sistema solar es el punto de un alfiler dentro de lo que es la galaxia y de lo que es luego el universo como tal. Y todo el universo está en Dios. Y no hay lugar dentro del vasto universo que Dios no pueda ver, que Dios no pueda estar, que su presencia no pueda dominar. El Dios omnisapiente, el Dios que posee todo conocimiento absoluto de todo lo que hay y aún de aquello que no se conoce, de lo que usted no sabe, pero que Él sabe. Todo misterio, todo secreto, toda forma de conocimiento está guardado o escondido en Él, tanto de las cosas presentes como de las que han de ocurrir en el futuro. Dios es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso. Y la grandeza de la encarnación implica que esa deidad de Dios, de ese Dios que estamos describiendo, de ese Dios que estamos hablando, de ese Dios que estamos tratando de definir, ¿verdad? Ese Dios tomó forma de hombre, tomó una naturaleza humana en el claustro materno de una virgen pura. Una virgen que se llamaba María. Esa virgen no iba a dar a luz un niño, sino que iba a dar a luz al Mesías de Dios. No a una criatura, sino que iba a dar a luz a Dios mismo. Se sometió voluntariamente a una naturaleza humana, una naturaleza que le iba a limitar, una naturaleza que le iba a impedir estar en todo lugar a la misma vez. Pero lo hizo para venir a este mundo, para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. Lo hizo para que tu nombre fuera escrito en el libro de la vida allá en los cielos. Lo hizo para que la muerte fuera derrotada. Lo hizo para entrar a tu mundo y mantener una relación de amor contigo. Se humanó para traer al mundo salvación como gesto, como manifestación especial de ese amor. Y te pregunto yo, ¿será Dios digno de alabanza? ¿Será Dios digno de adoración? ¿Será Dios digno de que tú le dediques tu tiempo? Aleluya, y le digas, digno eres, Señor. Si no hay Dios tan grande como Él. No hay un Dios como nuestro Dios, mi querida iglesia. No hay un Dios como nuestro Dios. Ahora yo le voy a invitar que estemos de pie un segundito y busquemos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Capítulo 16 y verso número 33. Vamos a partir de lo que hemos hablado, es el asiento, lo que hemos hablado, porque tenemos que entender a quién nos referimos. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de aquel que hizo todo lo que existe. Y tenemos que tener sentido alto de gratitud hacia ese Dios que se dio a nosotros por amor. Que nos enseñó a amar, que nos enseñó a perdonar, que nos enseñó a relacionarnos unos con los otros. Y Juan escribe en el capítulo 16 y verso 33, cita las palabras del Señor. Y mire lo que dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese versículo, hermano, viene de los labios del Señor Jesús. Ese versículo fue recopilado, fue grabado, fue escrito por el apóstol, el discípulo amado del Señor. Y ese versículo tiene que acompañar a la iglesia cada día de nuestras vidas. En el mundo usted va a tener aflicción y yo también. Pero tenemos que confiar porque Él venció el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, Nos presentamos delante de ti. Te solicitamos, Dios del cielo, que tú tomes el control absoluto de este momento, porque deseamos que seas tú el que hables y edifiques nuestras vidas. Estamos hambrientos de una palabra que transforme, que cambie, que impacte, Señor, que gire el curso de nuestra vida y nos podamos acercar más a ti, aprovechando este tiempo en el cual volvemos a reflexionar en torno al regalo más grande que tú nos has podido dar, que es la salvación de nuestras almas. Tú lo haces, Señor, y yo te doy a ti siempre toda la gloria y la honra. Bendícenos en esta noche. A la gloria del Padre te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, mi amado. Yo creo, hermanos, de todo corazón que estas palabras fueron proféticas. Fueron proféticas, las habló el Señor Jesús antes de entrar al huerto. Las habló antes de tener la cena pascual con los discípulos. Las habló antes de la oración sacerdotal que Juan recopila en el capítulo 17 de ese mismo evangelio. Había sido un día largo en Jerusalén, un día largo. Mucha gente llegaba allí porque celebraban la Pascua. Y la Pascua recordaba el momento cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto. Y esta Pascua era diferente esa noche para Jesús y para sus discípulos. Ellos entraron al salón donde iban a cenar. Y uno a uno todos llegaron y se sentaron alrededor de la mesa. Y en ese aposento colgaba en una pared un paño, una toalla. Y en el piso descansaba una vasija con un lebrillo. Todos los discípulos lo vieron. Todos, cualquiera de ellos pudo haber sido el voluntario que tomara ese lebrillo, tomara esa toalla, tomara esa vasija y lavara los pies de ellos, pero ninguno se movió. Entonces Jesús se puso de pie y tomando la toalla la envuelve sobre su cintura, toma la vasija, toma el lebrillo y se inclina para lavar los pies de cada uno de los discípulos. Toma los pies polvorientos de esos discípulos y los sumerge en el agua, los refresca, los lava. Y luego con el mismo amor y ternura fueron lavados todos los demás. En los días de Jesús, en el tiempo de Jesús, el lavar los pies era trabajo de los siervos o de los sirvientes, pero no de cualquier sirviente, de la clase más baja de la servidumbre. Eran los que lavaban los pies. Y en este caso, el que tenía la vasija de agua en las manos y la toalla no era el sirviente, era el rey del universo. ¡Aleluya! Las manos que formaron las estrellas en el cielo eran las que se posaban sobre los polvorientos pies de aquellos hombres. Los dedos que formaron los montes y las colinas se deslizaban dando un suave masaje a esos cansados pies. Y aquel a quien todas las naciones, tribus y lenguas un día se inclinarán y se pondrán de rodillas delante de él, ahora está de rodillas delante de los discípulos. ¡Qué cosa más tremenda, hermanos! ¡Qué cosa más maravillosa cuando usted se pone a pensar que el Dios del cielo a quien le tenemos que rendir pleitesía estaba en la persona de Cristo, puesto de rodillas delante de los hombres, lavándoles los pies. Aleluya al Señor. Y a veces nosotros, con menos estrata social que esta, no queremos servir a nuestros semejantes, porque consideramos que esos actos son de menor escala y que hay personal para cada una de esas actividades. ¿Qué enseñanza más grande fue la que nos dio el Señor? Él quería que ellos supieran cuánto Él les amaba y que aprendieran la gran lección del servicio, del servir a los demás. Cristo no vino para ser servido, vino para servir. Por eso la iglesia es una comunidad de fe que sirve. La iglesia es una comunidad de fe que siente compasión y ternura hacia los demás. El lavatorio de pies es una representación de ese servicio que debe existir en medio de nuestros ágapes cristianos. El estar dispuesto a servir a mi hermano independientemente de la clase social, del nivel académico que tenga, de la estrata en la cual viva. Simplemente la iglesia del Señor tiene que ser una comunidad que aprenda a amar y a servir a su semejante, sea blanco o sea negro, sea analfabeta o sea letrado, sea bonito o sea menos bonito. El Señor nos llama a nosotros a servir. Cristo le dijo a los discípulos: vosotros me llamáis maestro y decís bien. Vosotros me llamáis Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sabe qué, hermano? Pero esa actividad se ha deteriorado dentro de la iglesia. Esa actividad se dañó dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué, amado? Porque nosotros escogemos a quién le lavamos los pies. Y cuando tú escoges a quién le lavas los pies, tú estás haciendo acepción de personas dentro del pueblo de Dios. Cuando tú le dices a aquel: yo te los lavo a ti, tú me los lavas a mí, pero el otro hermanito que está acá no se los lavo yo nunca, no tengo el espíritu de servicio que habitó en el Señor y que el Señor quiso que yo aprendiera. Bendito el nombre del Señor. El Señor todo lo sabe. Y quería decirles quién es el mayor: el que está sentado a la mesa o el que sirve. Y en este caso, el mayor era el que sirve y no el que está sentado a la mesa. Él sabía dónde irían cada uno de estos pies y ofreció perdón antes de que pecaran. Estaba dispuesto a perdonar. Estaba dispuesto a liberar, estaba dispuesto a restaurar, extendió su misericordia antes de que tan siquiera ellos la buscaran. ¿Sabe que Jesús lavó los pies de Judas? ¿Ah? Cristo lavó los pies del que lo iba a entregar. Y a nosotros se nos hace duro servir al que nos hace mal. A nosotros se nos hace duro servir a aquel que no es sincero con nosotros. A nosotros se nos hace duro extenderle la mano al que nos ha pagado mal. Pero esa es la cara dura del Evangelio, es la cara que nos acerca al Señor, es la cara que nos identifica con el Señor, porque la Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Estuvo ahí cuando tú no le buscabas, estuvo ahí cuando tú no le amabas, estuvo ahí cuando tú no te interesabas por Él. Ya Él te había perdonado en la persona de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Su misericordia había sido extendida antes de que tan siquiera ellos la buscaran. Y luego vamos al huerto. Vamos al huerto. Y en el huerto vemos la imagen del Hijo del Hombre tomando sobre sus espaldas nuestras luchas, nuestras frustraciones, tomando sobre sus espaldas nuestros fracasos, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras inseguridades, todo lo que podía robar nuestra paz y nuestra seguridad fue sobre las espaldas de Jesús. Eran sentimientos, eran corrientes que Él nunca había experimentado. Dios no sabe lo que es miedo. Dios no tiene que conocer la frustración porque Él es un Dios perfecto. Todo lo que hace es perfecto. Nada lo estorba, nada lo impide. La Biblia dice que abrió su boca y por la palabra de su boca todas las cosas fueron creadas. Él habló y fue hecho. El escritor sagrado dice que aún hace corrientes de agua en medio del sequedal y hace fluir los ríos en el desierto. Todos estos encuentros en Getsemaní fueron recogidos de toda la raza humana para llevarlos en su cuerpo. Uno de los momentos más extenuantes y más significativos fueron los momentos del huerto, los momentos de dolor, los momentos de carga, los momentos duros y difíciles que nuestro Señor vivió. Todo lo que estremece y agobia a la humanidad, Cristo lo llevó en el huerto. Y luego venga el sentimiento de la traición, el sentimiento del abandono, el sentimiento de la soledad. Vemos a Jesús envuelto en la niebla de un corazón roto, de un corazón quebrantado, pero de un corazón sometido a la voluntad del Padre. Por encima de todas estas cosas, Él estaba claro de que la voluntad del Padre tenía que llevarse a cabo. Oiga, maravilloso es el Señor. Por eso, amado, la próxima vez que una neblina nuble tu horizonte, la próxima vez que la tormenta trate de robar tu paz, mira al Getsemaní, mira al huerto, mira al huerto para que tú veas. La próxima vez que pienses que nadie te entiende, la próxima vez que pienses que a nadie le importa tu situación, mira el Getsemaní, repasa el momento de la lucha y entiende que sí hay uno que se interesó por ti, que sí hay uno que se vistió de humanidad para entenderte, el creador en la silla del humano, el maestro en la silla del discípulo, el hacedor de milagros y de maravillas, allí postrado en el huerto, llevando sobre sus espaldas todas tus luchas y tus batallas. Repasa el momento de la lucha y entiende que sí hay uno que te ama, que sí hay uno que se interesa por ti, que sí hay uno que se inclinó y se humilló para que tú te levantes, para que tú te levantes y seas victorioso. Hay uno que descendió para que tú puedas ascender. Por eso, aunque otros no crean, yo creo, aleluya. Y tú también crees. Aunque otros se rindan, yo no me rindo. Y tú tampoco te debes rendir. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo lo entendió. Y Pablo dijo en su escrito: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Alabado sea el nombre del Señor, porque yo me caigo y Él me levanta, y yo vuelvo y me caigo y Él me levanta, porque Él sostiene mi mano y Él ordena mis pasos y afirma mi camino. Bendito el nombre del Señor. Por eso pienso que esta palabra del Señor fue profética. Porque dice: muchas cosas le había hablado el Señor a los discípulos, enseñándoles, adiestrándoles, pero diciéndoles: no los voy a eximir de los momentos duros de la vida, pero sí les prometo que voy a estar con ustedes. No estamos delante de un Dios que no se compadece de nosotros. Estamos delante del Dios que sufrió tal contradicción por nosotros, hermanos. Estamos delante del Dios que llevó en su cuerpo todas tus angustias, de manera que tú no puedes decir: es que Dios no entiende, es que Dios no escucha, es que Dios no sabe el peso, el alcance que tiene mi prueba o mi necesidad. Porque en ese debate del Getsemaní y la opresión del enemigo sobre él, tal vez cargándolo y diciéndole: va a ser difícil, tú no vas a poder redimir esta humanidad, porque han llegado muy lejos en su pecado, han llegado muy lejos en su abandono, te han dado la espalda. Mira cómo hoy día te dejan solo aquellos que andaban con él. Cada vez que lavaba unos pies sabía dónde iban a correr, dónde se iban a ir, cómo le iban a dejar. Mas sin embargo les amó el Hijo del Hombre. Aleluya. Y le dice a la iglesia: iglesia, en el mundo tú vas a tener aflicción, porque tú estás metido en este estuche de carne, este estuche que se envicia fácilmente, este estuche que se resiste a obedecer a la naturaleza del Espíritu Santo de Dios que habita en él, este estuche que es barro, finito y frágil. Vas a tener aflicciones, pero todas las aflicciones que puedas experimentar en el mundo, yo las llevé en el huerto, y en el huerto las vencí, y en el huerto las vencí, y luego las crucifiqué en la cruz, las llevé al Gólgota, las clavé en el madero, y dejé que mi sangre fluyera para que limpiara tu vida y tú pudieras experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento, para que cuando la tormenta te azote, tú puedas tener la confianza de que Dios, el Dios que vino en la persona de Cristo y venció en el huerto, me va a ayudar a vencer a mí también. Aleluya. A todos nos llega un momento de Getsemaní. Yo no sé si tú estás ahí ahora mismo. Yo no sé si estás pasando una prueba que te debate. Yo no sé si estás debatiéndote entre la mirra y la miel, entre el gozo y la tristeza, entre la compañía de muchos y la soledad, entre el abandono y la sinceridad del que tú amas o de los que tú amas. Pero yo quiero que tú sepas que todas esas experiencias las vivió el Maestro. Y no dijo ni hizo nada sin dejar claro a sus discípulos, y en esto también a nosotros, que no nos estaba quitando del mundo, pero se comprometía con el Padre a guardarnos del mal. Es decir, que la prueba no va a ir más allá de donde tus fuerzas puedan resistir. Es decir, que el desierto no va a durar más de donde tus pies puedan resistir. Es decir, que la escasez y el abandono no va a ser más de lo que humanamente tú puedas tolerar. Antes Dios va a abrir una puerta, va a enviar un ángel, va a mediar una palabra consoladora, una palabra restauradora, una palabra fortalecedora, una palabra sanadora, una palabra libertadora, que te va a hacer sentir que tú no estás solo, porque Él está contigo. Lo que pasa es que se nos hace duro confiar, se nos hace duro descansar. Escuchamos más la vocinglería del diablo que la palabra escrita del Señor, que debe ser fortaleza y aliento en nuestra vida. Por eso les dije que este versículo usted lo tiene que asimilar, usted lo tiene que digerir, usted tiene que decirlo, usted tiene que escribirlo en los postes de su casa y en los dinteles del alma. En el mundo yo voy a tener aflicción, pero debo confiar porque Él venció y yo voy a vencer también en el nombre de Jesús. Hay que resistir, hermano. Hay que resistir. Después que escribió eso, después que dijo esas palabras, se fue a orar. La oración más hermosa que usted puede encontrar en la Escritura, nacida de los labios del Señor. El capítulo 17 de Juan recoge el sentir de Cristo con relación a la iglesia. Es la oración del Padre que va a rogar al Creador por su Hijo. Pues es la oración de un Salvador, de un Mesías, que recoge a su pueblo y lo trae a la presencia del Padre y le dice: estos son los que tú me diste, yo los guardé, yo los enseñé, yo los eduqué, yo los afiné, yo los adiestré, tú me los diste, son tuyos. Yo no te pido que los quites del mundo, yo no quiero que los metas en una cúpula a prueba de contención ni de tentación. No, el Señor no quiere eso de nosotros. Tampoco quiere robot automático. Tampoco quiere una adoración automática. Tampoco quiere un servicio obligado. Quiere un servicio voluntario. Quiere una adoración libre. Quiere una ofrenda de olor grato. Quiere una disposición sincera y voluntaria de cada uno de nosotros. Quiere un corazón agradecido por la salvación que nos ha dado. No te empuja para que le sirva, te llama, no rompe las puertas para entrar a tener cena contigo, te toca la puerta y espera por ti. No quiere que Dios nos meta en una cúpula. Oiga, fuera fácil, todos los sedientos vengan, métanse en esta brújula de cristal y aquí nos vamos a quedar y el diablo no nos puede tocar. No, no existe eso, pero en medio de la aflicción, en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, camina con nosotros, va al lado de nosotros, Él es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatiga de día, la luna no te molesta de noche, cuando necesitas justicia, exhibe tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y si tú eres sensible a Dios y crees a la letra divina lo que Dios ha dicho, tú puedes tal vez acariciar las manos del Señor y tropezar con sus llagas y sus heridas y saber que no estás solo porque el Señor camina contigo. El secreto está en resistir al diablo y de vosotros huirá. Él venció y usted vence también. Él estuvo en el huerto y en el huerto vino todo el dolor, toda la crisis, toda la angustia. Pero cuando Él salió del huerto, hermano, ya no abrió más su boca. Ya no abrió más su boca hasta que llegó al Gólgota. Y en el Gólgota que predicó el mensaje más maravilloso que gente humana haya podido cruzar. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Pero no es un Dios de Semana Santa nada más. Es un Dios de todos los días. Es un Dios de una experiencia diaria. Es un Dios de ahora, de ahorita y de mañana. Es el Dios que camina conmigo a la sala de intensivo. Es el Dios que va conmigo a la oficina de los cupones. Es el Dios que va conmigo al colegio, a la escuela. Es el que se sienta conmigo en la casa. Él es Dios, amado. Y ese Dios no escatimó nada de su gloria para venir a este mundo a salvarle a usted y a salvarme a mí. Aleluya. Aleluya. Aleluya, si lo abrazas bien vas a sentir sus huellas, vas a sentir los clavos, las heridas, vas a sentir que ya no vas a estar solo nunca, porque Él está contigo. Y cuando tú te pones bravo y se lo dices al diablo, vete, diablo sucio, asqueroso, mentiroso, porque Él dijo que Él estaba conmigo. No hay enfermedad, no hay soledad, no hay depresión, no hay crisis. El diablo juega con nuestras mentes. Es el campo fértil de Satanás. Se pasa enviando dardos de fuego. Y lo triste es que viene a la iglesia. Y sentado usted en las bancas de la iglesia, el diablo juega con tu mente. ¡Basta ya! Tienes que decirle, vete, se acabó el negocio contigo. Ahora yo soy propiedad de Dios. Él me conoce. Cada célula de mi cuerpo, cada órgano que compone esta unidad, está bajo el control de la mano del Señor. Una vez alguien me dijo, oiga pastora, y si todo eso de los evangélicos y de que Cristo viene y de todo y todo eso es un cuento. Y si todo eso es una falacia. Y cuando nos morimos nos damos cuenta que no hay nada más. A mí se me metió una cosa así por dentro. Y yo le dije, si llegase a ser mentira y un cuento, yo he vivido la mejor vida que nadie pueda vivir. Yo he disfrutado de un tiempo de relación con un ideal maravilloso y perfecto. No he vivido en vano. He disfrutado cada día, cada minuto, cada segundo de mi vida. Y me voy tranquilo, pero ¿qué tal si es cierto? Y tú, dormido en los laureles de tu vida, te das cuenta que has desperdiciado tu vida. y al fin de cuentas te encuentras luego en el infierno. ¿Qué es mejor? ¿Vivir la vida bien, al amparo de la gracia del Señor, o vivirla como te da la gana? Yo creo que es mejor vivirla con el Señor. Es mejor vivirla con el Señor. Por eso alguien escribió: puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, porque la paz la produce el conocimiento de saber que ese Cristo victorioso de la cruz está conmigo y tiene el control de mi vida. Y como Él tiene el control de mi vida, nada me sucede a menos que Dios no lo permita. Y lo va a permitir con un propósito especial. Y después, hermano, que yo salga de la prueba, voy a salir como el oro. Eso fue lo que Job dijo. Él me va a probar. Yo voy a pasar por el horno de la aflicción. Pero cuando yo salga al otro lado, saldré como oro. No entendí el porqué de la prueba. No sabía dónde le había fallado a Dios. No podía entender la razón por la cual, pero permaneció firme creyéndole a Dios. Y dijo: no importa que calienten el horno, Él me va a probar, pero yo voy a salir como el oro. Sabe que el invierno es necesario. Sabe que el otoño es necesario. Cuando el otoño llega y se caen todas las hojas, usted tiene una visión más amplia, de mayor alcance. Puede ver mucho más lejos que cuando los árboles están bien frondosos. La prueba nos ayuda a mirar mucho más allá. Los momentos difíciles de la vida nos ayudan a mirar con más profundidad. Pero después del invierno viene una gloriosa primavera. Y los árboles empiezan a florecer. Y el verdor vuelve a tomar autoridad con más fuerza, con más empuje. Pasó el invierno y todavía estoy de pie. Pasó la prueba y todavía estoy de pie. Pasó la tormenta y todavía estoy de pie. Cristo fue a meterse en el hoyo de la prueba, de la tormenta, de la crisis, del dolor, de la angustia, de la traición y del desamparo, para que hoy nosotros podamos decir, como dijo Pablo, aunque estemos atribulados en todo, no llegamos a la angustia. No tenemos que estar angustiados. Estamos en apuro, sí. Que si estamos en apuro. Yo tuve un apuro, hermano. Yo tuve un apuro bien tremendo. Y en los momentos de apuro son los momentos fértiles para que el enemigo venga a zarandear tu mente. Los momentos de necesidad son los campos fértiles donde el diablo viene a decir: ¿dónde está el Dios que tú le sirves? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? ¿Dónde está fulano que tanto trabajo y favores tú le has hecho? Y viene a llenarte, a minarte de saetas. Y si tú eres blandito, te lleva. La corriente te lleva. Pero en medio del apuro, mire, cuando ya el lomo suyo se está doblando, cuando ya las rodillas están flaqueando, cuando ya las piernas te están temblando, tú vas a decir: yo estoy en apuro, pero no desesperado, porque yo sé que este apuro no va a durar más de lo que Dios permita que dure. Y yo aprendí eso, hermano. Yo aprendí eso porque una vez mi segunda hija sufrió de un dolor fuerte de cabeza y una fiebre altísima. La llevé al pediatra. Mi esposo estaba en el campo misionero con los gitanos en España. Y yo estaba aquí en Puerto Rico con una niña pequeña con un dolor fuerte de cabeza. Y el diablo me decía, se te va a morir. Y yo no tenía, estábamos en el ministerio. Vivíamos del ministerio plenamente. No había otra fuente de ingreso. Y yo la llevé al hospital. Y me, mire, usted va al hospital y usted tiene que entrar a la sala de emergencia y llenar un montón de papeles aunque se esté muriendo. Yo me acuerdo que mi mamá, yo chiquita, me decía, llora, nena, para que te atiendan. Porque hay tantos enfermos que ya los médicos ya están inmunes al dolor. Y son tantos los casos que ven. Y ese día, mira, el caso de mi hija era tan grave que es la primera vez que yo llego al Miami Children's Hospital y me estaban esperando. Abrieron las puertas, allá vino una enfermera, agarraron a la muchacha, se la llevaron, me dieron un papel, me dijeron, mamá, usted corra detrás de nosotros con una tablillita, yo escribiendo y corriendo, y mi hija al frente y ellos y yo detrás. Y en un momento yo estaba aislada, no sabía qué pasaba, no sabía cuál era la enfermedad. El caso es que era una condición grave, le estaban haciendo análisis y el diablo no me soltaba diciendo, se te va a morir. Y yo iba para allá y para acá. Y las lágrimas, hermano, porque hello, no se crea que porque usted es predicador y porque usted tiene el fuego de Dios, usted no está metido en un estuche de humano y las lágrimas se nos salen por aquí, los pastores lloran también. Sentimos dolor también y nos cansamos y nos da sed y nos da hambre y todas esas cosas. Porque somos igual que ustedes. La única diferencia es que hay un llamado y le dijimos que sí al Señor sin temor a lo que nos pueda pedir. Y en un hermano que estoy caminando para allá y para acá me paro y me da un coraje santo. Y le dije al diablo, óyeme lo que te voy a decir en el nombre del Señor. Si se va, se va con el Señor. Y Dios sabe si yo lo puedo resistir. Mire, hermano, ni 5 minutos que los análisis de mi hija estaban abajo. Creían que era una meningitis y salió todo negativo. De vez en cuando usted se tiene que poner bravo. De vez en cuando usted tiene que enseñar la autoridad que Dios le ha dado. De vez en cuando usted tiene que creer. De vez en cuando, de cuando en vez y siempre. Usted tiene que creer a esto que está aquí. Él dijo, vas a tener aflicción. Yo no te estoy vendiendo un evangelio de agua y piringa. Yo te estoy vendiendo algo que te va a costar duro. Pero confía. Porque yo te envío, pero yo voy contigo. Porque yo te llamo, tú eres mi gloria. Tú has sido creado para gloria de Dios. Tú eres el testigo del Señor. Tú eres el testigo de que Dios es un Dios real. Tú eres el testigo de que ese Getsemaní, oye, es el antídoto, es la medicina, es el bálsamo, es la fortaleza, es lo que es el manto, es lo que es el salvavidas. Mira, es la torre fuerte, es la esperanza que tú tienes de saber que no está todo perdido. Me, tú puedes ser el fracasado más grande del mundo. Para el mundo el fracaso es no hay remedio, se acabó. Aquí quedó todo. Para el hombre de Dios es un alto. Es detente en el camino. Haz un giro, mira hacia el cielo y busca la dirección del Altísimo para que te lleve al lugar seguro. No existe fracaso para el hombre de Dios. Son momentos donde hay que detenerse, considerar el camino y buscar la dirección del Señor. Cristo va contigo y te toma de la mano para que no estés solo. Porque Él dijo, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que tú me diste que hiciera. Ahora glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Y conocen que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Pero dijo, yo no te ruego solamente por estos, sino por los que han de venir por la palabra que ellos prediquen. Y ahí te incluyó a ti. Y me incluyó a mí. Yo estoy en esa oración. Y usted está en esa oración. Y usted estaba en el clamor del huerto de Getsemaní. Usted estaba allí. El Señor estaba llevando tu carga allí. Estaba llevando tus derrotas allí. Estaba llevando tus frustraciones allí. Y de allí salió victorioso a la cruz. Ofrecer el sacrificio perfecto para la gloria del Padre. No estés solo. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Confía, confía. Él venció y tú también vas a vencer. Tienes paz, la paz que el mundo no da, porque la paz del mundo es condicional. La paz del mundo depende de la seguridad y de las facilidades que el mundo ofrece, pero la paz de Cristo es incondicional. No importa que ruja la tempestad, la paz del Señor está ahí para ti. Que Dios te bendiga, vamos a estar de pie. Cerramos nuestros ojos, miramos al Señor y le decimos al Señor, tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Tú has sanado todas mis heridas. Tú eres mi paz. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque eres Dios omnipotente, Dios todopoderoso, Dios hacedor de maravillas, Dios lindo, Dios maravilloso. Que cada céntimo de nuestro cuerpo, cada escondrijo que puede existir, cada lugar oculto que aún nosotros no tengamos conciencia de que está ahí, tú lo sabes. Y tienes la habilidad y el poder para restaurarnos, transformarnos y equiparnos para ser mejores cada día, Señor. Permite que en este tiempo que volvemos sobre tu grandeza, que volvemos a considerar que no tenías que venir a este mundo por nosotros y lo hiciste. Señor, te agradecemos tu misericordia. Te agradecemos la humildad, la sencillez, que nos engrandeciste en tal manera, que nos has colocado en alturas espirituales, Señor, que nos has dado el derecho de ser llamados tus hijos, hijos legítimos con todos los beneficios que esa adopción tiene, Señor. Y has reservado misterios y grandezas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Y están reservadas para todos aquellos que te buscan y que creen a tu nombre. Ayúdanos para que en medio de nuestras flaquezas y nuestras debilidades podamos entender que tú venciste para hacernos vencedores. Que ninguna aflicción puede separarnos de ti, Señor. Que ninguna angustia, ningún pesar puede separarnos del Dios que nos ha amado tanto. Bendice la iglesia. Bendice la iglesia. Fortalece la iglesia. Libera la iglesia. Quita lo que impide que la iglesia pueda alcanzar las metas y los objetivos que tú has trazado para ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti damos la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias, Señor.